Cuando Fernando Lugo nos visitara en los Estados Unidos, pudo escuchar nuestros sentimientos y llevar los deseos de cambio. Nuestra esperanza se fortalece a medida que se acerca el 20 de abril. Como no podemos votar, te pedimos que votes por nosotros. Votes por la lista 6, por Fernando Lugo, presidente. Fernando Lugo, presidente. Es un mensaje de la Mesa Coordinadora para el Cambio, New York.